Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Eso, saludos desde los estudios de Irola Irratia, saludos desde el programa y podcast Radio Kobane. Y bueno, después de un agosto intenso en Oriente Medio, pues volvemos a las ondas para informaros de lo que ha acontecido durante este mes. Nos centraremos sobre todo en la denominada zona de seguridad que han establecido Estados Unidos y Turquía, también con la participación de las SDF. Vamos a ofrecer también una entrevista relacionada con estos mecanismos de mediación entre los diferentes países. Y también vamos a hablar de otros puntos de interés de la realidad kurda que quizás no tienen el relieve mediático de la denominada zona de seguridad, aunque ya propiamente la denominación sería muy discutible. Vamos a intentar profundizar un poco en esto, por lo menos en las cuestiones básicas de en qué consiste lo comentado, este mecanismo de seguridad entre los diferentes países. Y bueno, os dejamos con un poco de música y lo comentado, entraremos directamente en la denominada zona de seguridad entre Turquía y Siria. Agerilla, gerilla, demşerdek gönlek şeran, lehem lehem gerilla, zevestan adin buhar. Agerilla, gerilla, demşerdek gönlek şeran, lehem lehem gerilla, kaldı kal, roj ve roj. Agerilla, gerilla, ve azat gön kurdun kan, lehem lehem gerilla, ve azat gön kurdun kan, lehem lehem gerilla. Bueno, y tal como os comentábamos, agosto ha sido el mes en el que entre Turquía, Estados Unidos y las SDF, es decir, las Fuerzas Democráticas de Siria, han establecido unos mecanismos de, digamos, seguridad para evitar lo que durante todo el principio de verano había ido resonando, que eran básicamente los tambores de guerra de Turquía hacia Siria. Durante julio, sobre todo, el ejército turco se fue acumulando fuerzas en torno a la frontera con Siria, en el espacio en el que da con las fuerzas democráticas sirias, que es básicamente el espacio de mayoría kurdo, aunque también hay otras localidades de mayoría mixta, árabe, sobre todo árabe, aunque también hay otras nacionalidades, como sabéis, en Siria. Y bueno, la verdad que el movimiento nacional kurdo, las SDF, se fueron dando la alerta de la posibilidad de una invasión de Turquía. También Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, amenazó en repetidas ocasiones con invadir Siria, en concreto 30 kilómetros hacia el interior del país, que son básicamente donde están ubicadas las zonas de mayoría kurda, Kobane, Kamishlo y las aldeas colindantes. Y bueno, pues esto hizo tensar mucho las relaciones sobre todo entre Estados Unidos y Turquía, a resultas de la propia relación que tienen Estados Unidos y las SDF, sobre todo en la derrota del Estado Islámico. Hay que matizar que en toda esta deriva ha habido también una participación, digamos, rusa en todo esto, por la razón de que Idlib es una zona que había quedado, o una parte de la zona de Idlib, que es una región montañosa del norte de Siria, pero situada al otro lado del río Éufrates, donde el ejército turco había tomado la responsabilidad de que los grupos yihadistas al estilo de HTS, que es un poco Jursalin, grupos que de un modo u otro están ligados a Al-Qaeda, el ejército turco había tomado de acuerdo con Irán y con Rusia la responsabilidad de que esos grupos no fueran hegemónicos en Idlib. Turquía falló en la encomendación que se le había realizado, con lo cual ya en primavera el ejército sirio comenzó una ofensiva sobre Idlib, y en verano esa ofensiva ha empezado a ser, aunque ha sido terriblemente sangrienta, una auténtica máquina de picar carne, sí que es cierto que han conseguido hacer retroceder a estas fuerzas opositoras, muchas de ellas islamistas radicales, la mayoría. Y bueno, cuando Turquía se ha visto rebasada en ese sentido, porque incluso uno de sus puestos en Morek ha quedado rodeado por las fuerzas leales al gobierno, digamos que interpeló a Erdogan interpeló a Putin, y Putin le dijo que bueno, pues que esa ofensiva era inaplazable, pero que le abría el espacio a entrar justamente a la zona de las SDF. Y esto, bueno, pues esto junto con la entrega al fin de los misiles S-400 que han vendido los rusos a Turquía y que pueden ser utilizados para derribar aviones de la OTAN. Pues todo este humus, digamos, político derivó en que Erdogan, digamos que en la necesidad de plantear una victoria política, para colgarse la medalla, amenazara con invadir las zonas, sobre todo de mayoría kurda, pero también las zonas mixtas, para arrebatárselas a las SDF. ¿Qué ocurre? Las SDF, un intento de defensa de las SDF frente al segundo mayor ejército de la OTAN hubiera sido un poco suicida, añadiendo el hecho de que las zonas limítrofes a la frontera siria ubicadas en la zona turca son de mayoría kurda. En muchas de estas zonas están gobernadas por el HDP, que sería un poco la organización hermana del PYD, del partido político kurdo afín al confederalismo democrático, pero en zona turca, con lo cual intentar defenderse en esas zonas hubiera sido agredir a su propia gente, con lo cual el movimiento nacional kurdo y más allá, en este caso hablo del movimiento nacional kurdo porque sobre todo las amenazas se centraban en el pueblo kurdo, pues se hubiera encontrado en un callejón sin salida. Frente a esto, y ante la amenaza de que esta invasión de Turquía desestabilizara toda la zona, desestabilizará unas zonas ya de por sí bastante volátiles como son las que han estado bajo control del Estado Islámico en las que siguen los atentados de la organización yihadista, Estados Unidos intercedió entre Turquía y las SDF y se ha alcanzado un acuerdo a priori que las SDF estiman bastante positivo, que da por bueno. Y básicamente se fundamenta en que el ejército turco no podrá establecer bases en el norte de Siria, no podrá sobrevolar el espacio aéreo sirio y la frontera siria será un poco la línea de demarcación, y en esa frontera siria, en principio, patrullarán a cada lado de la frontera Estados Unidos y Turquía, y en ocasiones Estados Unidos y Turquía dentro del norte de Siria, pero el convoy turco tendrá que abandonar la zona una vez acabadas las patrullas. Es cierto que de momento esto no ha ocurrido. De momento las patrullas conjuntas son cada uno a un lado de la frontera, pero bueno, por lo que han dicho algunas fuentes, algunos militares de las SDF, eso podría ocurrir, que el ejército o un convoy del ejército turco en compañía de un convoy del ejército de los Estados Unidos patrullen una zona y una vez realizada esa patrulla los turcos vuelvan a su país. ¿Qué han ofrecido las SDF en contrapartida? En principio, las IPG se han retirado 5 kilómetros hacia el interior del país. Han retirado las armas pesadas a más kilómetros, unas 18 millas parece ser, en algunos sitios incluso más lejos. Y en principio está, bueno, este acuerdo que las SDF exigen o piden que se prolongue a toda la frontera siria, de momento solo está en activo, solo se ha iniciado entre Gyrespi y la otra localidad, creo que es Tal Abyad, es decir, dos en la zona, unos 100 kilómetros, algo más de 100 kilómetros, de mayoría principalmente árabe. ¿Quién ha venido a rellenar ese vacío? Perdón, es entre Gyrespi y Serekaniye, no entre Gyrespi y Tal Abyad, es entre Gyrespi y Serekaniye. Es que Serekaniye sí que es más mixta en cuanto a, bueno, a étnicamente. ¿Quién ha rellenado este hueco dejado por las IPG? Pues básicamente los consejos militares locales, que son, las fuerzas militares leales a las SDF, pero que no, que están compuestas básicamente por su población local. Entonces, este es un poco el mecanismo que se ha establecido de momento para que no estalle la guerra de nuevo en Siria, porque la guerra en Siria ya dura 8 años. Este sería una nueva escalada en la guerra, sería seguir profundizando en el conflicto bélico, sería precipitarse por un acantilado que nadie sabe dónde llevaría. De momento ese fantasma se ha espantado, no parece que en corto plazo, puede que a medio o largo plazo se vuelva a reactivar, pero también hay otras amenazas del propio Erdogan sobre este acuerdo, como por ejemplo su exigencia de meter allí a millones de refugiados que ahora mismo están en Turquía. Un punto al que las SDF se niegan porque la mayoría de los refugiados que están en Turquía no pertenecen a esa zona, sino que pertenecen a Idlib o pertenecen a otras zonas, Alepo, Homs, Hama, es decir, meter allí a millones de refugiados solo para que Erdogan pueda aliviar la presión política y económica en la que está envuelta, pues no entra dentro de los cálculos políticos de las SDF, entre otras razones porque no hay medios para hacer frente a este aluvión de personas. Con lo cual, bueno, pues lo dicho, es un pacto similar al utilizado en Manbij. De momento, esas patrullas conjuntas que penetrarían entre Gyrespi y Serekaniye no se han dado, sí que otro tipo de patrullas con la frontera sirio-turca de demarcación. Y las SDF, digamos que se han dado mucha prisa por complementar este acuerdo. Por ejemplo, han derruido fortificaciones de las IPG para evadir cualquier tipo de excusa para Turquía para atacarles, y además exigen eso, que el acuerdo sea no solo entre Gyrespi y Serekaniye, sino que sea a lo largo de toda la línea de demarcación de la frontera, que incluye lugares como Kamishlo o Kobane, y especialmente por ejemplo Kamishlo, donde también el régimen está presente. Y bueno, lo dicho, pues es un acuerdo en el que también por supuesto las SDF se han dejado pelos en la gatera, pero que visto desde la perspectiva de que Siria pierda su integridad nacional en el sentido más estricto de una invasión, de que se profundice la guerra, de que se mercadee con personas refugiadas, de que haya decenas de miles de muertos, desplazamientos de población, etcétera, etcétera, pues es un acuerdo bastante ventajoso y bastante positivo. Y unido a esto, os vamos a ofrecer a continuación una entrevista. Like a Y a continuación os vamos a ofrecer una entrevista con Faruk, miembro del Congreso Nacional Kurdo, sobre bueno, la zona de seguridad y otras cuestiones, ya que estuvo en agosto visitando Euskal Herria y tuvimos un momento para realizar una entrevista. Bueno, Faruk, pues si nos comentas un poco cuáles son tus responsabilidades en Europa. Soy actualmente representante de HDP en Europa. Bueno, y en concreto, en estos momentos, ¿cuál es la situación en el Estado turco del Movimiento de Liberación Kurdo después de estas elecciones? Como seguramente habéis oído, nosotros durante las elecciones hemos puesto dos objetivos para nosotros. Primero, de ganar todas las alcaldías que han sido ocupadas por el gobierno turco, y después de votar a la oposición, sobre todo en las grandes ciudades turcas, para hacer perder a ese gobierno fascista en esta área. Y creo que dos objetivos más o menos hemos ganado y hemos tenido un éxito en ese objetivo político. Actualmente el gobierno turco está en crisis económico-político también, muy, muy, muy fuerte, sobre todo económico, y quiere de una forma salvarse o hacer olvidar de esas crisis, empezando de una guerra o provocando una guerra hacia el Kurdistán de Siria, Rojava, una zona libre, como han conocido también bastante vascos. Públicamente amenaza de entrar en esta área y dice que va a tener 30 kilómetros de una zona de seguridad, echar los kurdos a sus tierras y llevar todos los árabes migrantes o refugiados en Estambul y en Turquía en general, que se habla de más de 4 millones, y de meter esos refugiados de fuerza, expulsar a esos refugiados, sí, ahora, sin guardar ningún leyes internacionales, sin pedir a ellos si quieren volver o no, expulsar a esas gentes hacia ahí y de jugar con esas víctimas de la guerra, de jugar como un papel de política y meter ahí en lugares de los kurdos. Es una política totalmente racista, y lo dicen muy abiertamente de primer ministro y también ministro de interior y también jefe del Estado turco Erdogan. Ayer también ha repetido esa información. Ahora están negociando con Estados Unidos, etcétera. Estados Unidos ha propuesto 5 kilómetros. Si tenéis miedo de la seguridad, 5 kilómetros podemos dejar de tener patrullas conjuntas con los kurdos y con los Estados Unidos. Pero en realidad el objetivo turco es impedir que los kurdos tengan un estatuto político donde que se sean. No quiere que los kurdos tengan un estatuto político en Kurdistán de Irak. No quieren que tengan en Siria y no quieren tampoco que tengan un estatuto político en Turquía. Entonces, esa política racista que abiertamente lleva al gobierno turco le mete en dificultad económica, política e incluso sus relaciones internacionales. Hoy día ese gobierno no solamente tiene una crisis económica, también tiene crisis diplomática con todos los que rodean la zona. Tiene crisis diplomática con la Unión Europea porque quiere justamente ocupar la zona de los chipres y hacer investigaciones de gas y petróleo en esta área. También cambia de campos, justamente esos cambios de campos y sus relaciones con Rusia son solamente basadas sobre la enemistad con el pueblo kurdo. Lo mete también en crisis diplomáticas a niveles internacionales. Y a interior es un gobierno, una dictadura a la turca, una dictadura que un jefe del Estado lleva todos los poderes del Estado, porque cuando hablamos de un Estado burguesa, hay diferencias de poderes, hay justamente poder jurídico hoy día, poder político, poder también legislativo. Todo está a mano de Erdogan. Si quiere arrestar o detener a alguien político, lo dice públicamente y después los jueces ya hacen una petición y los policías le arrestan y le meten en cárcel. Es un poco la situación caótica que el gobierno actual ha metido todos los pueblos de Turquía. Y como alternativa, nuestro partido es la tercera fuerza política en esta área, en un partido político que representa a todos los pueblos en Turquía. En realidad, es el único partido que tiene diputados armenios, diputados kurdos, diputados árabes, diputados asiro-caldeos, diputados yezidis, turcos. Es la realidad y realmente muestra el color y la realidad de Turquía, de los pueblos de Turquía. Por eso los llamamos Partido Democrático de los Pueblos. Y nosotros presentamos una alternativa porque pensamos que los pueblos de Medio Oriente deben vivir en paz y deben respetar uno el otro y deben respetar sus hogares, sus tradiciones, sus culturas. Nosotros vivimos en esta área. El modelo del Estado-Nación ha nacido con la Revolución Francesa. Pero y todas esas repartes, la creación de estados en la área, han sido artificialmente creados por, o sus fronteras han sido trazadas por Francia e Inglaterra, no realmente cabe en la realidad de esta región, y que debemos dar un otro modelo, una otra formación, otra forma de vida que podría ser un sistema confederal en esta área que podría justamente evitar toda esta guerra. Hoy, por ejemplo, la amenaza de Turca, del gobierno turco en la zona, puede meter toda la región en un caos, como le han dicho dirigentes kurdos en Siria también, y puede realmente provocar mucho más refugiados también hacia otros países de la zona. Turquía siempre ha utilizado los refugiados como una moneda de presión y de amenaza contra la Unión Europea. Pero si entra de nuevo en esta región que puede provocar mucho más de refugiados, puede ser también peligroso no solamente para la región, pero para el mundo entero. Entonces, hoy día contra las amenazas de Turquía tampoco no hay ninguna reacción de los Estados europeos. Yo personalmente no he oído ninguna reacción aparte de Estados Unidos por seguramente sus intereses en la zona, que públicamente el Ministerio de la Defensa ha dicho que está en contra la ocupación turca en esta área. Pero, por ejemplo, Siria, el gobierno sirio no ha dicho nada. La Rusia siempre ha sido colaborado con Turquía, aunque con el objetivo que Turquía, que Rusia quiere justamente tirar de Turquía de la OTAN, da todo el fuego verde, como se dice, abierta todas las fronteras para que Turquía pueda entrar en la zona, porque también uno de los nuestras fuerzas importantes en esta área son los rusos. Si vemos un poco la situación, como he dicho, que económicamente ese gobierno está en un impasse y políticamente no puede justamente dirigir a Turquía con calma, y tiene prácticamente en guerra, en conflicto con todos los países que rodean. Entonces, para justamente tapar sobre todos esos problemas, quiere provocar siempre guerras como todas las dictaduras han hecho en el tiempo y en la historia. Y después de esta introducción un poco general en la situación del pueblo kurdo respecto a Turquía, pues le interrogamos sobre más cuestiones a Faruk. Y una cosa, esta es un poco la situación tanto en Turquía como en Siria, ¿no? En estos dos terrenos ocupados por diferentes estados de nación en el Kurdistán. Pero también en estos momentos hay una invasión de Turquía en el KRG, en la zona de Bashur, en lo que sería el gobierno autónomo del Kurdistán de Bashur. ¿Cuál es la lectura que hacéis? Porque si bien Estados Unidos, en base a sus intereses, bueno, digamos que se alinea tímidamente con el proyecto kurdo en Siria, en el caso de Bashur, nadie dice nada, ni Estados Unidos, ni el gobierno, digamos que Muqtada al-Sadr no ha dicho tampoco gran cosa. Justamente no han dicho nada porque les conviene también ese proyecto de Bashur, la ocupación de Turquía. Bashur es fija para debilitar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hoy día es un partido más importante de todo el Kurdistán, porque está presente sobre todo el territorio del Kurdistán. Ese objetivo podría, claro, que servir a Estados Unidos también, por eso no le dice nada cuando los turcos, el gobierno turco ataca la región de Kurdistán de Bashur. Y el gobierno Bashur tampoco no han dicho nada, porque es una vergüenza que un estado extranjero, que hace poco han hecho justamente el referéndum, nosotros hemos apoyado el referéndum, como HDP hemos apoyado el referéndum de Kurdistán de Irak, pero si un país dice que va a hacer referéndum, que va a declarar la independencia, etcétera, etcétera, pero no dice nada contra una ocupación y la presencia de militares, de bases militares de un estado que coloniza la gran parte del Kurdistán, como el norte de Kurdistán, es una grande pregunta, como se dice, una política que no se puede aceptar. Y como HDP hemos siempre dicho que hemos condenado el ataque del gobierno turco al Kurdistán de Bashur y también la ocupación de Kurdistán de Bashur. Seguimos como grupo parlamentario criticando esa política. Esa política de guerra no servirá a nada, se pierde hombres, se pierde humanos y se pierde la naturaleza, porque la naturaleza kurda está bombardeada por aviones F-16 cotidianamente, y es una también crimen contra la humanidad, crimen contra la naturaleza de esa región. Nosotros hemos llamado también al gobierno Kurdistán de Irak de justamente manifestarse, y Kurdistán de Dire y gobierno de Irak. Pero los gobiernos de la región, como es que sea Irán, Irak, Siria o Turquía, cuando se trata del tema kurdo, tienen siempre una unidad, porque les conviene que se debilita una fuerza independiente en esta área, que no depende de una política de los estados colonizadores en esta región. Creo que por esto todos esos gobiernos no dicen nada, aunque oficialmente es un estado que ha invadido un estado independiente reconocido por Naciones Unidas, etcétera, que ha pasado las fronteras, que no reconoce ese estado, frontera de ese estado. Ese es el caso de Siria, ese es el caso de Irak, pero los gobiernos efectivos, presentes o legales actuales no dicen nada. ¿Y cuál sería exactamente la lectura que hacéis? ¿Cuál es la estrategia de Turquía en Bashur en estos momentos? La estrategia de Turquía en Bashur es de justamente eliminar la organización más importante del pueblo kurdo, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y también impedir toda forma de un estatuto kurdo, una forma de gobierno federal, un gobierno autónomo, como en el caso de Kurdistán de Siria. Impedir, porque lo ve como peligro para sus países, su país artificial, porque Turquía realmente está compuesto de varios pueblos, que los principales, uno de los pueblos son los kurdos. Entonces, es una historia de 80 años basada sobre la mentira, porque la primera constitución turca, ustedes sabrán, que ha sido hecho por los kurdos y turcos en 1921, decía que Turquía es un estado federal. Entonces, en la primera asamblea nacional llevaron 80 diputados de la Kurdistán, se llamaban diputados de la región Kurdistán. Hoy día decir Kurdistán en Turquía es un crimen, se puede meter en cárcel. Pero en 1921 la constitución decía que Kurdistán y Turquía eran un estado federal. De ese tiempo hasta ahora, la política ha sido siempre una política de asimilación, una política de tortura, una política de masacres, una política de genocidios, primero contra el pueblo armenio, después contra el pueblo asirio-caldeano, y después continuaron con el pueblo kurdo, y hoy día siempre esa política sigue. Y tras conversar con Farouk sobre la situación en Irak y en el KRG, en Kandil, en las zonas en las que está presente el PKK, volvimos a la cuestión del pueblo kurdo en Turquía y le preguntamos sobre algo que después vamos a vernos obligados a mencionar, que es la destitución de alcaldes kurdos en la zona turca. Debido a esa política, antes has comentado que vuestros dos objetivos como HDP en las elecciones turcas, en las últimas elecciones turcas, eran debilitar la presencia del AKP en los grandes ayuntamientos y recuperar los ayuntamientos que habían ocupado. Quizás para la gente que no sepa en qué consiste esa ocupación legal, entre comillas, si nos la podéis explicar. Nosotros hemos tenido la mayoría de los alcaldes de Kurdistán en cuatro o cinco años antes. Y todos esos alcaldes tenían una dominación bastante bien, tenían una política alternativa, tenían realmente muchos más aspectos sociales, y había muchos centros de diferentes centros paralelos y aliados con las alcaldías que se ocupaban de problemas de minorías étnicas, del caso de la mujer o de los niños o de las lenguas. Intentaban de justamente legalizar todas las lenguas de la zona. Por ejemplo, nuestra alcaldía de Diyarbakir se hacía servicio en 4 o 5 idiomas, en armenio, en asirio-caldeo, en kurdo, etc. Y toda esa política de cercanía con la población ha sido visto como un peligro por parte del gobierno turco, y con una decisión, decreto del Ministerio Interior, han puesto, todos los alcaldes han sido destablecidos y le han puesto lo que llamas gobernadores. Entonces los alcaldes que han sido elegidos con 80%, 90% de la población, le han arrestado, le han metido en cárceles, y esos han sido establecidos, reemplazados por los gobernadores del partido en poder, del AKP. Esos gobernadores realmente han metido todas nuestras alcaldías en deuda. ¿Quién de nuestras alcaldías no tenían deuda? Hoy día, después de 3 años, casi la mayoría de nuestros alcaldes tienen una deuda enorme, porque el gobierno ha endeudado sabiendo que en las elecciones próximas van a perder esas alcaldías. Y por eso que hemos dicho que los que nos han robado nuestras alcaldías, porque habíamos ganado en las elecciones, vamos a ganar de nuevo esas alcaldías. Y como en Turquía tenemos alrededor de 12, 13, 14, algunas ciudades turcas, 17% de votos, entonces vamos a apoyar con esa fuerza a las oposiciones, todos los que están en oposición contra la AKP, y hacer perder las grandes ciudades como Istanbul, Izmir, Ankara, etc. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el gobierno actual, en la AKP, ha perdido casi todas las grandes ciudades que eran también recursos para ellos de dinero. Ganaba mucho dinero de esas grandes ciudades, y con esas funcionaban sus aparatos secretos o sus aparatos familiares. Entonces ha sido un golpeo para la AKP de esa forma política que nosotros tenemos. Y por eso hablaba de recuperar los alcaldes que nos han robado, y también de hacer perder a otras ciudades. Porque antes nosotros presentábamos nuestros propios candidatos. Entonces, cuando hemos presentado nuestros propios candidatos, hemos tenido en algunas ciudades 12, 13, 14%, pero nunca podíamos ganar las alcaldías como Estambul, Izmir, Ankara. Entonces, con esa forma, nuestra participación, AKP siempre ha ganado todas esas zonas. Entonces, hemos dado una lección a ese gobierno, haciendo esa política, porque ese gobierno de la AKP totalmente es un gobierno reaccionario, un gobierno que no respete ninguna ley nacional ni internacional. Por esto, nuestra política hacia ese partido ha cambiado en las elecciones. Y ya para terminar, hemos hablado un poco por encima de la amenaza constante, bueno, y sobre todo en este verano, de la amenaza ya en un estado crítico de la invasión de Rojava, del norte de Siria, por parte del Estado turco. ¿Qué supondría, aparte ya hemos comentado que supondría un caos a nivel internacional, para el autogobierno del norte y el este de Siria? ¿Qué supondría? Porque, bueno, antes en una conversación anterior habéis mencionado que es incluso difícil que las SDF se defiendan, en la medida en que el ejército turco se va a establecer en ciudades kurdas también, en las ciudades kurdas que están al otro lado de la frontera. Entonces, no sé, en ese torbellino, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta guerra? Claro que no. Como partido estamos contra guerra, porque pensamos que el ser humano debe discutir, debe utilizar las medidas de paz para resolver sus problemas internos o externos. El gobierno turco, por razones políticas, como ha dicho, internas, quiere, para justamente tapar sobre sus problemas internos, quiere provocar una guerra exteriores. Y en este caso, en la región de Kurdistán de Siria, Rojava, claro, un ataque de esa forma que ha llevado casi 90 mil soldados a lo largo de la frontera, que hay que decir que en este área hay 650 kilómetros largo la frontera. Ha metido todas las fuerzas del gobierno y también de todos los yihadistas que llevó en nombre de Ejército Libre de Sirio, que son todos yihadistas bandidos. Llevó ahí justamente para utilizar contra los kurdos en Siria. Claro que sería un caos porque de una forma provocar una guerra será una guerra que va a afectar todo el Medio Oriente y que va también obligar a los kurdos de retirar sus fuerzas en las zonas ciudades árabes, en el gobierno norte justamente de Raqqa, de Erzur, etcétera. Y que lo que va a dar otra vez la posibilidad de Daesh desorganizar en esta área. No hay que olvidar que el gobierno turco apoya directamente o indirectamente al Daesh. Y hay que preguntar, porque durante mucho tiempo toda esa frontera, también las muchas ciudades kurdas, eran controladas por Daesh. Entonces, el gobierno turco nunca se cuestionó, no ha dicho nada Yo nunca lo veo como un peligro nacional. como peligro nacional que sus fronteras sean guardadas por el Daesh. Significa que era aliado de Daesh, si no, también podría manifestarse contra Daesh, que era un estado, tenía una fuerza, tenía de aviones, de misiles y un ejército de un millón de personas en armas. Eso significa que en realidad la cuestión no es la cuestión de seguridad, porque sabemos que hasta hoy ni siquiera una bala se ha tirado desde Kurdistán de Siria hacia Kurdistán Norte. Nuestro presidente del partido, copresidente del partido, anteayer fue en la región y ayer he visto en la televisión, una televisión turca, que decía que yo he hecho largo de la frontera y no he oído, y nadie ha dicho que había una bala que llegó de la parte de Siria hacia el norte de Kurdistán. Entonces, significa que no hay problemas de seguridad, sino que hay esa política interior de Turquía que quiere utilizar problemas externos como problemas externos, para calmar, para cambiar la opinión pública al interior de Turquía. Creo que problema es esto, y ese también, claro que va a afectar no solamente la región Kurdistán, sino que va a afectar toda la región. Entonces, las fuerzas internacionales, ¿hasta qué nivel pueden liberar o autorizar el ejército turco, que hace parte de la OTAN y que normalmente debe escuchar la OTAN, porque la OTAN está contra también la Turquía entrar en esa zona? Veremos hasta qué punto pueden autorizar, porque Siria no es Turquía, oficialmente es un estado independiente. La Siria no pide a Turquía de atacar la zona y Naciones Unidas no pide. Entonces, ¿qué es la Turquía? ¿Es el cowboy de la región que quiere atacar, entrar cuando quiere? Y esa es autorización. Eso es lo que llamamos Naciones Unidas, gobierno mundial. ¿Hasta qué punto va a autorizar un estado bandito como el de Turquía de justamente provocar las guerras, provocar desastres humanos y naturales en esa zona? Eso no sabemos. Pues hasta aquí lo que Farouk nos tenía que contar o lo que nos tenía que replicar a nuestras preguntas. Y bueno, en la penúltima cuestión que le habíamos planteado a Farouk, hablábamos de la ocupación de ayuntamientos que habían sido elegidos por votaciones democráticas y se habían decantado por el HDP, que es una coalición liderada por el, bueno, por el partidos kurdos, pero que incluye otras minorías. Bueno, pues lamentablemente esa pregunta en agosto de nuevo ha tenido una bueno, pues una actualidad que ha devuelto al Estado turco y ha devuelto al Kurdistán bajo ocupación turca a los medios de comunicación, porque tres de las ciudades más importantes del sureste de Turquía, que son de mayoría kurda, Ahmet, Mardin y Van, han visto cómo la policía ocupaba sus ayuntamientos y, por orden del Ministerio de Interior, se destituían a sus alcaldes, se detenían y en su lugar se ponían a fideicomisarios nombrados por el Ministerio de Interior. Esto ha derivado en graves incidentes en tanto en estas locales como en otras, pero sobre todo en Ahmet. Ha derivado en muchos heridos, muchas personas heridas, muchas detenciones, y parece ser que bueno, pues el AKP, pues a resultas de lo que ha comentado, de lo que nos comentaba Farouk, ¿no? De esas políticas de apoyo a la oposición, de desbancar al partido de Erdogan de las ciudades más importantes del país, del antiguo Imperio Otomano, pues de una vez más se ha revuelto contra el HDP. Y ha llevado a cabo sus detenciones. También hay que decir que no solo contra el HDP, la presidenta del CHP, del Partido de la Oposición de Estambul, acaba de ser condenada a 9 años de prisión también por delitos de opinión. Se le imputa, bueno, pues haber apoyado el terrorismo, etcétera, etcétera, debido a sus publicaciones en las redes sociales. Y bueno, pues con esta nueva maniobra de represiva, con este nuevo intento de robar la voluntad popular a los votantes de Ahmet, Mardin y Van, pues vemos cómo se continúa con una política que ya arrancó en 2016, que derivó en la destitución de más de 30 alcaldes y también bueno, en una ola represiva que en su momento llevó a la cárcel a Selahattin Demirtas, el presidente de, bueno, uno de los máximos dirigentes del HDP, que por cierto hace pocos días ha sido liberado de prisión preventiva después de pasar en la cárcel varios años. Entonces, bueno, esta es un poco la situación de hostilidad, de como el HDP ha denunciado, de golpe de estado político dentro de Turquía. Y ahora vamos a hablar también, después de escuchar un poco de música, la situación política que genera Turquía fuera de sus fronteras, que no es diferente. شیمبون جوخینا شهید شیمبون جهل ما دوزه گش بون بنارتشو بهزون شخونا گل و شیمبون جوخینا شهید شیمبون چهل ما دوزگش بون بونار تشو به حزبون بونار تشو به حزبون روش روش آمه کرده سلمو زروه نمینه چکو رختن یه بگه روش آواد خملینه روش روش آمه کرده سلمو زروه نمینه چکو رختن یه بگه روش آواد Y lo dicho, hemos hablado de la situación del pueblo kurdo dentro de Turquía, con una represión exacerbada, pero como ya sabéis, como hemos mencionado en más de una ocasión en este programa, en Radio Kobane, el ejército turco ha penetrado en las zonas del KRG, ha establecido allí bases militares, continúan los bombardeos en zonas montañosas, en aldeas. Parece ser que el KRG, los Peshmerga, están colaborando de alguna manera con esta ocupación. Y además, aunque se están registrando, por supuesto, bajas entre las fuerzas de choque de la guerrilla del PKK, sí que es cierto que que pese a todo el poderío militar y toda la superioridad militar que tiene el segundo ejército de la OTAN, pues tampoco le están saliendo tan bien como seguramente habían planteado esta ocupación en principio, porque esta semana a lo largo de estas semanas hemos podido ver reivindicaciones del HPG, de las fuerzas, digamos, de choque de las guerrillas del PKK, pues reivindicando casi el sabotaje o las acciones que han derivado en la muerte de alrededor de 30 soldados turcos tanto en zonas del Kurdistán de Irak, del KRG, como dentro de las fronteras de Turquía. Y esta no es la única maniobra que están llevando a cabo Turquía fuera de sus fronteras. Ya hemos mencionado el caso de Idlib, de Afrin, donde siguen los secuestros de civiles, donde sigue una situación terriblemente volátil, incluso de violencia entre las diferentes facciones amparadas por Turquía en Afrin, en la zona del escudo de Éufrates. También siguen los choques entre los grupos de liberación de Afrin con las marionetas, digamos, de yihadistas de Turquía. Y hay que sumar a esta ecuación de expansión del Imperio Otomano, por una parte Chipre, donde sigue ocupando una parte importante de la isla, y la intervención de Turquía en otro escenario bélico como es Libia, donde está apoyando al GNA, que sería un poco dentro de los dos gobiernos que hay en Libia, el que estaría apoyado por los hermanos musulmanes. Bueno, le ha enviado blindados, parece ser que ha enviado también drones, con lo cual, bueno, los tentáculos de Turquía, cómo se adentran precisamente en zonas donde la violencia se desata y por donde parece ser que Turquía se encuentra un poco a gusto en esas políticas. Y bueno, pues esto es lo que tiene que enfrentar el pueblo kurdo, pero también lo que tiene que enfrentar el mundo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya ha avisado Erdogan, que si no se lleva a cabo esa zona de seguridad, que en realidad los kurdos o las fuerzas de las SDF no hablan tanto de una zona de seguridad, porque la zona ya es segura desde el lado sirio. Sí, la zona, digamos, que es hostil es precisamente la zona turca. Entonces, hablar de una zona de seguridad cuando el estado hostil, el estado invasor, es precisamente el que está al otro lado de la frontera, pues es un poco cínico, es un poco precisamente el idioma que quiere hablar el gobierno turco, ¿no? Pues el gobierno turco ya ha avisado que si esa zona de seguridad no sirve para meter allí a todos los refugiados que Erdogan quiera, pues que seguramente vuelva a abrir las puertas del Mediterráneo para que esos refugiados acudan a Europa y precisamente a otro de los enemigos históricos de Turquía, que es Grecia. Entonces, bueno, habrá que ver Turquía cómo sigue jugando a estos malabarismos de amenaza, coacción, acercarse al polo ruso, pero a la vez mantener las relaciones con Estados Unidos. Bueno, intentaremos ver cómo deriva esto, porque al final el primer perjudicado de este juego macabro de Turquía es el pueblo kurdo, como ya se demostró en Afrin. Entonces, bueno, pues seguiremos de cerca estas nuevas maniobras del nuevo sultán Erdogan. هم نازاري شنگا بهاري هم نازاري خش خيلاتي بخير هاتي نوروزاني خش خيلاتي بخير هاتي نوروزاني نوروزاني Y con estos contenidos llegamos al final de una nueva edición del programa Radio Kobane. No olvidéis que este es un programa que, aunque haya una persona poniendo la voz, es la actividad de un colectivo como es Kurdistán Ekin Elkartasun Ekimena, una plataforma que agrupa a diferentes grupos y personas que trabajan por la liberación del pueblo kurdo, digamos que acompañan en su lucha al pueblo kurdo. Y que, bueno, seguimos activos. En noviembre, por ejemplo, llevaremos a cabo una nueva edición del Festival de Cine Kurdo, de la Muestra de Cine Kurdo, donde ya estamos preparando unas cuantas películas bastante interesantes, bastante curiosas. Os recordamos que también hemos participado en las dinámicas que el nuevo espacio ocupado en Bilbo, Anna Campbell, pues bueno, nos ha propuesto, como la emisión de la película también del mismo homónima del programa, que es Radio Kobane. Y bueno, pues nos sumaremos a todas las iniciativas que se propongan tanto a nivel internacional como a nivel nacional en Euskal Herria. Y por último, pues bueno, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, por ejemplo, en Kurdistanekin1, Kurdistanekin.bat. Y os animamos bueno, a informaros no solo a través de este programa, sino de otros medios fidedignos, por supuesto, que podáis encontrar. Un abrazo. Sandım has sabin wayin galat juzopiz vrandim etu khortin kurdan dirojnun visandim hasabin wayin galat juzopiz vrandim bel khanana amedi jidil silavdikin uslavin dullab juvareridikin bel khanana gelli kha jidil silavdikin uslavin dullab juvareridikin he he he hey. Kabejinem ku silavke zap zap zape kabejinem kuş bir nake zap zap zape zap zap zape zap zap zape